por el sombrío dominio del pesimismo, muchos llegaron a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Sin embargo, incluso en los inevitables momentos en los que todo parece perdido, los hombres saben que sin esperanza no pueden vivir realmente y en una agonía desesperada reclaman el pan de la esperanza. Finalmente, tercer pan. Hay también el ardiente deseo del pan del amor. Todo el mundo desea amar y ser amado. El que no es amado tiene la impresión de que no cuenta. En el mundo moderno suceden muchas cosas que producen al hombre la sensación de no estar verdaderamente en el mundo. La vida es algo que se ha hecho impersonal en una forma opresiva y a muchos de nosotros nos produce la impresión de no ser otra cosa que simples números. Ralph Borsody, en una detallada descripción de un mundo en el que los números han sustituido a las personas, escribe que la madre moderna, la mayoría de las veces, es el caso de maternidad número 8434. Y su hijo, una vez que le han sido tomadas las huellas digitales, se convierte en el número 8003. Que los funerales en una gran ciudad son en una reunión en un local B, con flores y ornamentos de la clase B, cuyo oficio es dirigido por el predicador número 14 y el músico 84 toca la canción número 174. Asustado por esta tendencia, el hombre reclama desesperadamente el pan del amor. Habiendo llamado a la puerta de un amigo y pedido tres panes, el hombre de la parábola recibe una respuesta impaciente: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños ya están conmigo en la cama. ¿Cuántas decepciones como esta han tenido que soportar los hombres que han llamado a la puerta de la iglesia cristiana para obtener el pan de la justicia social y han sido totalmente ignorados o se les ha respondido que ya se haría más tarde, lo cual en realidad quiere decir nunca? Una de las tragedias más vergonzosas de la historia es que precisamente la institución que debería sacar al hombre de la noche, de la desesperanza, coopere a crear y a perpetuar las tinieblas. Y aquí hay algunos ejemplos que simplemente se los nombro. Con esto quiere decir iglesias que en su momento han apoyado guerras, iglesias que en algún momento se han abanderizado con dictadores de todas las clases, esto no se refiere a Chile, de todas las clases, de un extremo al otro extremo, iglesias que se han abanderizado con una cierta tendencia política, iglesias que incluso hoy están por un relativismo moral. Estos son ejemplos que él da. Los que acudían a la iglesia en busca del pan de la justicia económica se han visto abandonados en la descorazonadora medianoche de la privación económica. En muchos casos, la iglesia se ha aliado con las clases privilegiadas de tal manera y defendido el statu quo que no ha querido ni contestar a la llamada de la medianoche. Pero la iglesia debe recordar algo: que no domina ni sirve al Estado, sino que es la conciencia del Estado. Debe ser guía y crítica del Estado, pero nunca su instrumento. Si la iglesia no recupera su ardor profético, se convertirá en un club sin importancia ni autoridad moral o espiritual. Si la iglesia no participa activamente en la lucha por la paz y la justicia social y económica, perderá la confianza de todas las personas y hará que todo el mundo en todas partes diga que tiene atrofiada la voluntad. Pero si la iglesia se libera de las trabas de un statu quo fatal y, recobrando su gran misión histórica, habla y actúa valerosamente e insistentemente con palabras de paz y justicia, inflamará la imaginación de la humanidad y los espíritus de los hombres, imbuyéndoles un amor ardiente por la verdad, la justicia y la paz. Próximos o lejanos, los hombres conocerán a la iglesia de Dios como una gran colectividad de amor que proporcionará luz y pan a los viajeros solitarios en la noche. Dos clases distintas de iglesias no han sabido proporcionar al pan. Una de ellas arde en sentimentalismo, la otra se hiela en clasismo. Estoy diciendo, nosotros hemos caído en los dos extremos. Yo no estoy acusando a nadie porque hemos sido parte de los dos extremos. La primera reduce el culto a una diversión, donde destaca más el volumen sobre el contenido y confunde espiritualidad con musculatura. Por eso dejé de ir al gimnasio. El peligro de una iglesia así es que quizás los miembros tienen más religión en las manos y en los pies y menos en el corazón y en el alma. A medianoche, este tipo de iglesia no tiene vitalidad ni contenido evangélico para alimentar a las almas enfermas. Iglesias livianas. El otro tipo de iglesia que no alimenta a ningún viajero de medianoche ha desarrollado un sistema clasista y se vanagloria de su dignidad, de su grupo de gente profesional y de su exclusividad. En una iglesia de esta clase el servicio del culto es frío e inexpresivo, la música insulsa y sin atractivo, y el sermón poco más que una homilía sobre los asuntos ordinarios. Si el pastor habla demasiado de Jesucristo, los miembros creen que el púlpito pierde dignidad. Si el coro canta un gospel, lo negro espiritual, los miembros lo interpretan como una afrenta a su posición. Este tipo de iglesia trágicamente deja de reconocer que el mejor culto es una experiencia en la cual la gente de distintos niveles sociales se reúnen para afirmar su fe y unidad en Dios y alabarlo a Él. A medianoche los hombres son totalmente ignorantes a causa de su limitada educación o reciben pan endurecido por el invierno de una perniciosa conciencia de clase. En la parábola vemos que después de la primera decepción inicial, el hombre continúa llamando a la puerta de su amigo. Como resultaba tan inoportuno, tan insistente, consiguió por fin persuadir a su amigo para que la abriera. Muchos hombres, hermano, y esto es para nosotros, muchos hombres continúan llamando a medianoche a la puerta de la iglesia, a pesar de que la iglesia los haya desencantado tan amargamente, porque saben que allí está el pan de vida. La iglesia tiene la obligación de proclamar que el Hijo de Dios, Jesucristo, es la esperanza de todos los hombres, en todos sus complejos problemas personales y sociales. Muchos continuarán viniendo en demanda de una solución para sus problemas vitales. Muchos jóvenes que llaman a la puerta están perplejos ante las inseguridades de la vida, confundidos por los desengaños diarios y desilusionados por las ambigüedades de la historia. A ellos debemos procurarles dar el pan fresco de la esperanza e imbuirles la convicción de que Dios tiene el poder de transformar el mal en bien. Algunos de los que vienen se han sentido torturados por un enojoso sentimiento de culpabilidad producto de su vagabundeo por las tinieblas del relativismo ético y de su sumisión a la doctrina de la propia expresión. Tenemos que llevarlos a Cristo, el cual le ofrecerá el pan del perdón. Algunos de los que llaman a la puerta están atormentados por el miedo a la muerte, porque caminan ya hacia el crepúsculo de la vida. Debemos proporcionarles el pan de la fe en la inmortalidad para que puedan darse cuenta de que esta vida terrenal es solamente un preludio embrionario de un nuevo despertar. Medianoche es una hora engañosa en la que es difícil ser fiel. Lo más tranquilizador que puede decir la iglesia es que la medianoche siempre termina con el alba. El viajero agotado por la noche que pide pan busca en realidad la aurora. Nuestro mensaje eterno de esperanza anuncia que vendrá el alba. La fe en el alba proviene de la fe en la bondad y en la justicia de Dios. Al creerlo, sabemos que las contradicciones de la vida no son últimas ni definitivas. Podemos caminar por la negra noche con la convicción de que todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Además, la noche más negra puede preceder a la aurora de una gran plenitud. Sí, vendrá la aurora. Desengaño, aflicción y desesperanza nacen a medianoche, pero después amanece. El Salmo 30 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esta fe suspende las asambleas de los desesperados y lanza nueva luz en las oscuras estancias del pesimismo. Hermano, aterrizándolo al día de hoy, no importa de dónde vengamos cada uno, no importa dónde usted conoció a Dios, fue el lugar en que Dios lo tenía preparado para que usted lo conociera. Y hoy día está acá para ayudar, para enseñarnos, para darnos otra visión a lo mejor de las cosas. No importa si estamos de acuerdo o no en las minucias. No importa si de repente a lo mejor, como dice acá, nos hemos sentido totalmente defraudados por la institución llamada iglesia. El dueño de la iglesia nunca te defraudará. El que creó la iglesia jamás te abandonará. El que resucitó de los muertos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él hoy día nos invita a que podamos dar el pan que hoy día la sociedad desesperadamente necesita. Los problemas que hoy día vivimos como país, hermano, no son políticos, no son sociales, no son económicos, no son educacionales, son espirituales. Y eso produce ciertas cosas. Si no entendemos que debemos primero que nada orar a Dios y luego de orar a Dios y recibir de Él una palabra, no vamos a poder hacer nada. Queremos que el mundo sea justo, queremos que todos reciban lo que deben recibir, pero lo primero que una persona debe hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque si no, no cambiará jamás. Hace un tiempo yo dije, ningún programa humano justo, porque el hombre es injusto. Nuestra primera misión es buscar y amar a Dios de todo corazón, y Dios nos dirá cómo podemos dar el pan de la esperanza, de la fe, del amor y el perdón a la sociedad que lo necesita desesperadamente. Hermano, no nos confundamos. Aquí hay desde UDIs hasta comunistas. Cada uno tiene su posición política, pero sabe que a Dios no le importa eso ni le interesa. Nuestro primer partido es el reino de Dios. Nuestra primera doctrina es la que dice la Escritura, que ahí algunas cosas se topan, sí. Un ejemplo, el socialismo nace de la parábola, no de la parábola, sino que los discípulos, cuando tenían todas las cosas en común, vendían todas las cosas, le daban todo a los líderes y decían, y a nadie le faltaba nada. Socialismo perfecto. Capitalismo perfecto, las parábolas de los talentos. Te doy 5, aquí está, maestro, te devuelvo 5 más 5 porque la invertí. ¿Podremos ser socialistas o capitalistas? Somos de Dios, hermano. Y somos del reino de Dios. Y yo lo invito, hermano, ahora que iniciamos el 10º año, y para los que estudian la Escritura, 10 tiene muchos significados, porque hoy día terminó, pero ya empezó el 10º año. Entonces, a que en este 10º año Dios nos dé la sabiduría, la misericordia y la compasión para poder decirle a un mundo que está dando palos de ciego que hay uno que lo puede iluminar y lo puede guiar, y ese se llama Jesús. Que hay uno que puede llevar adelante este buque que se llama Dios y que envió a Jesús, a su único hijo, a morir en la cruz del Calvario. Hoy día yo los invito, hermano, a proclamar lo más importante, que hay esperanza y fe en Jesús. Y cada uno de ustedes cuenta, cada uno de ustedes es importante, porque no lo sabemos todo, porque tenemos dificultades, flaquezas y debilidades, pero somos un cuerpo, y así nos vamos a poder apoyar, y así vamos a poder mostrar la magnificencia de Jesús. Hoy día yo los invito a que no importa dónde hayas venido, dónde hayas conocido al Señor, si fuiste teocrático, revolucionario de Jesucristo, de Jotaveche, bautista, asamblea de Dios, ateo, da exactamente lo mismo. Hoy día estás viviendo una nueva realidad, la realidad de Dios, la realidad de Jesucristo resucitado, la realidad que te dio Dios de poder volver a creer, de poder volver a creer. Y hoy día yo te invito, hermano, a que juntos podamos tomar la misión primordial que tenemos como creyentes. Nadie más puede mostrar a Dios sino tú y yo. Yo me miro al espejo, usted se mira al espejo y dice, pero la Biblia parece que se equivocó, porque dice que soy embajador de Dios. La Biblia parece que se equivocó, porque dice que soy perfecto, que tengo la mente de Cristo. No se equivocó. La Biblia nos ve a través de Jesús. Dios nos ve a través de su Hijo. Y ahí somos perfectos.